Bueno, bienvenidos a todos. Estamos comenzando este segundo bloque de este gran programa Paque Olla, en nuestro programa número 27. Estás escuchando Radio Pedal para el Mundo y estamos en San Salvador 1510. Y bueno, estamos con los compas acá y le damos la bienvenida a este programa Aleros, que trabaja en el abordaje comunitario al consumo problemático en sustancias de vulnerabilidad social. Bueno, le damos la bienvenida a Gustavo, a Nicolás y a Beatriz. ¿Cómo andan? Y al compañero José. Y a José, que va a estar conmigo acompañándome en esta gran entrevista que tenemos hoy. ¿Cómo andan? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este es un espacio que precioso, muy conocido por la gente. Y bueno, para mí muy grato estar acá y encontrarme con ustedes. Bueno, espectacular. Así que andan bien, que nos quieren contar, bueno, cómo comenzó este proyecto, ¿nos quieren comentar un poco por ahí cómo nace esto? Beatriz, Beatriz les quiere comentar cómo. Buenos días para todos. Soy Gustavo. Beatriz va a comentar cómo surge el proyecto y de qué trata. Espectacular. Nosotros somos un programa que se viene desarrollando desde hace varios años. El programa se llama Aleros. Empezó en el 2012, hace bastante tiempo, gestionado en ese momento por la Intendencia de Montevideo, que venía como pensando en cómo abordar el tema de los consumos problemáticos en los barrios donde se presentaba la problemática con mayor fuerza. Así que empezamos equipos técnicos, no muchos, pero empezamos a trabajar en ese programa en barrios como Malvin Norte, Punta de Rieles, en El Cerro, en La Teja. Y bueno, y ese programa de alguna manera nos fue acercando a la problemática de consumo y calle y abordarlo desde una manera comunitaria, como decimos, comunitaria porque es en los lugares donde las personas que consumen habitan y circulan y sobreviven, digamos, de alguna manera en la vida, ¿no? Y después en el 2016 este programa lo toma la Red Nacional de Drogas y entonces ahora somos un programa de la Red Nacional de Drogas que ha sobrevivido a este cambio de gobierno, digamos, fue de los programas que siguieron adelante. Y pertenecemos a una organización que se llama La Teja Barrial y estamos en el centro desde 2016 y en El Cerro y en La Teja. En el centro empezamos a trabajar en la Ciudad Vieja, en las calles del centro, en el Barrio Sur. Somos un equipo pequeño, somos 4 personas. Entonces abordar la cantidad de personas que están en situación de calle y con consumo siempre nos ha quedado inmenso. Y lo que hemos intentado hacer es siempre trabajar con otros, porque solos no hay chance. Solo no podemos trabajar con otros y solo tampoco nos podemos sentir mejor ni recuperar, ¿no? Entonces esa es la línea, trabajar con otros y entre otros ir como generando respuestas. Así que actualmente, que estamos ya en el 2002, estamos trabajando en una casa que logramos que nos otorgaran, que está a 2 cuadras de la Plaza Liber Seregni, y ahí trabajamos, recibimos a las personas, después de haber andado circulando por las calles, ¿no? Porque no es no es abrir una policlínica y la gente viene, sino que hubo todo un recorrido por las calles, actividades que nuclearan a las personas que son más estigmatizadas y excluidas. Y eso fue generando que pudiéramos conocernos y armar propuestas con ellos. Ahora somos un equipo, pero que un equipo que se extiende a trabajar con las personas que hacen procesos con nosotros y que hacemos que sea un equipo mucho más ampliado. Así que por eso acá estamos con Gustavo y Nicolás, personas que han transitado procesos con nuestra propuesta y que nos acompañan y que sentimos que trabajamos juntos en ese sentido. Bueno, arranca así a fuego la primera pregunta. No, una de las preguntas ahora con eso que vos me contabas era qué relación tiene el estar en situación de calle con el consumo. A ver si me entiendo, ¿no? ¿Es posible, uno no tiene, no tener un techo, ser excluido de la familia, que muchas veces pasa, Eso es como muy fuerte a la hora del consumo. ¿Cómo lo ven ustedes en relación situación de calle con el consumo? Son las situaciones y las circunstancias que más te llevan a caer o recaer en el consumo. Puedes a veces sostener tiempos limpios, pero estás expuesto a un montón de situaciones y lo que tú decías de exclusión, no solo de la familia, sino de muchas personas que sufrís, viste, te miran por arriba del hombro, hay mucha discriminación y marginación, y eso mismo te va llevando a que vos no puedas sostener esa abstinencia que necesitas para poder salir adelante, ¿no? Para poder seguir. Puede ser que después de la pandemia como que hay una percepción de las personas como más así, más... ¿Cómo explicarme, no? Más sensibilidad, decís vos. Más sensibilidad, ¿no? Puede ser. Sí, vas caminando por la calle, me parece a mí, porque me ha pasado, ¿no? Vas caminando por la calle y la gente ya como que mira con más miedo. Sí, ¿no? Con respecto a la primera pregunta, yo creo que uno el común denominador de las personas que están en situación de calle está directamente vinculado al consumo de drogas. En el 99,9% de los casos creo que se ve un poco eso también. Y después con respecto a que decís vos de la pandemia, capaz que sí, a lo mejor la sociedad misma está un poco más sensible a estos temas. Como que involucra más a la comunidad, como decía Beatriz también. Pero en sí el proceso, este proceso de reinserción social y laboral y demás depende de cada uno en realidad. Está buenísimo que hayan programas por parte de la Junta y por parte del, o sea, que existan estos programas, pero en realidad el proceso creo que depende de cada uno. Bueno, ¿y qué tan importante es esta forma de trabajo que vienen haciendo ustedes de ir, conversar con las personas? No tampoco ir y llevarlo, pero trabajar en el campo. ¿Qué tan importante es a la hora de conversar con la persona sobre diferentes problemáticas? Porque me imagino que uno cuando va al campo y se cruza con estas personas adictas, surgen una cantidad inmensa de problemas, ¿no? Que de repente uno no puede arreglar los problemas de uno y también, digo, no sé si me entiendo a lo que voy. Sí. ¿Qué tan importante es ir al campo, ir a escuchar a la persona? Bueno, me imagino con el tiempo que ustedes llevan habrán escuchado mil historias que... me parece que a veces decís, pucha, pero esta persona con suerte está al lado mío y me está hablando con todos los problemas que tiene, ¿no? ¿Qué tan importante es? Lo que pasa es que hay gente que trabaja, que están en la calle y consume. Sí. ¿Entendés? Yo vivía en el cerro. Yo tengo a mi sobrina que... ella consume, ¿viste? Y yo la quise sacar, pero igual es lo mismo, ¿viste? Ella la meté en un lado y ella siempre va a estar en el mismo lugar. Siempre le va a gustar siempre consumir, porque el que estaba con ella consumía. Entonces, mi familia no la quiere. Mi hermana yo la saqué a gata, porque si no se moría. Fue lo único que pude hacer, pero después... Y ahora acá donde yo estoy, en el refugio, está el portal amarillo, que es un palo drogadito, ¿viste? Y ahí yo a veces veo dos o tres que yo conozco y los llevo, ¿viste? Y les digo, mirá, ahí te van a sacar de ahí. Y está, ahora hace como 3 meses y pico que vienen yendo ahí. Y hace como 2 años que están ahí. ¿Cuáles serían las claves como para sacar una persona de consumo? Bueno, o sea, que el compa... esto justo me estaba pensando en eso. En primera instancia, radica en la decisión que tome la persona con el consumo. Pero después sí, ni que hablar que es necesario un acompañamiento y una suerte de impulsos, por así decirlo, de parte de diferentes proyectos, como puede ser Alero, puede ser también el Portal Amarillo, o a diferentes herramientas que andan como por ahí también. Pero como primera instancia es la persona. Pero claro, vos también traías esto de cómo hacer entrar en razón, si se quiere, o cómo convencer a la persona de que no es por ahí. Bueno, para eso sí es necesario capaz que un poco abordarla personalmente y llevarla a otros lugares, capaz que no tienen que ver con directamente con el consumo de la droga, sino capaz que giran en torno a otras cosas que no están tan visibles, porque pasa que el hecho en sí de que la persona consuma es como lo visible, ¿no? Sí, sí. Pero después hay otras cosas dentro de cada persona en sí de que no son tan visibles, y bueno, ir como descubriendo eso que no tanto se ve, no tanto se identifica, y así de esa manera poder ir como trabajando con la persona día a día y instancia tras instancia. Yo creo que es un poco por ahí. Exactamente. Para mí el consumo es como la punta del iceberg, y es lo que se ve, como dice él, pero en realidad es el problema es secundario, el problema del consumo. Lo principal que siempre hay que trabajar es la causa a la cual te lleva a consumir, que siempre es o los problemas, las cosas que uno trae dentro suyo y cosas que uno vivió y que pasó, que son las que en realidad tenés que trabajar y solucionar para poder ahí sí liberarte del consumo, que no es trabajar en el consumo en sí, es trabajar en todo lo demás, y el consumo es mucho más fácil después dejarlo. ¿Y qué tan importante es? Perdón. No, que siguiendo en esa línea, sí. También esto de cómo descentramos a la persona de ese lugar de adicto, de consumidor de pasta base, y nos descentramos también en el tratamiento o en la motivación a cambiar, nos descentramos partiendo de que la persona le pasan un montón de otras cosas, y es un montón de otras cosas. Uh-huh. No es seguir centrándonos en la pasta base, el consumo, consumidor, sino que aparezcan sus otras dimensiones que lo hacen persona, ¿no? Entonces es como un poco en esa línea nuestra propuesta. Si bien hay otras formas de tratar el tema, hay múltiples, y no hay recetas tampoco, y las personas transitan distintos momentos de mayor motivación al cambio, momentos donde no quieren saber de nada, pero qué importante que haya familia a la vuelta, amigos, vecinos, otros, que estén ahí como para generar algo de la motivación a sentir algo diferente, ¿no? Y creo que es un poco por ahí. A veces nos sentimos muy frustrados porque la persona no está en condiciones de poder sentir algo de necesidad de cambiar, de verse distinta. Y bueno, pero también sabemos que eso es dinámico, que hay momentos en que sí y que eso puede aparecer. Entonces, lo digo pensando en tu sobrina ahora, sí. Y lo importante de tener así como entornos que estén intentando provocar algo de la motivación a cambiar, ¿no? Y qué es importante también, bueno, primero que nada, quitar horas de ocio, ¿no? Pero tengo una pregunta acá, ¿qué tan importantes son las actividades culturales en relación cuando una persona quiere salir de consumo? Ejemplo, la música, el baile. No sé si ustedes trabajan un poco de eso dentro de las actividades que tienen. Sí, o sea, cualquiera de esas actividades que tú nombraste sirven. La abstinencia, la necesidad fuerte del consumo es un pico de breves minutos que vos, si lográs tener las herramientas, ¿no? A veces decirlo es fácil, sí. Ahora hacerlo es mucho más difícil. Pero lograr distraer la mente, concentrarte en otra cosa, pasan esos minutos y es como que te liberás. Y cualquier actividad, tener la mente ocupada o llenarte de cosas que te hagan bien, que te reconforten, que te hagan sentir un poco más útil o más integrado, y eso, esas son las cosas que normalmente te ayudan a salir, ¿no? Bueno, es hora de la pregunta picante para ir cerrando esta nota maravillosa que estamos teniendo. Y la pregunta picante es, ¿qué rol juega lo espiritual o lo religioso a la hora de que la persona quiere liberarse de las adicciones? No sé qué piensan al respecto sobre eso. ¿Se entiende? Lo espiritual y lo religioso es una herramienta más para el que realmente cree en eso, ¿no? Llámese Dios, lo que sea. Si tú realmente crees en eso y eso te va a ayudar para aferrarte a eso, y creyendo que aferrándote a eso vas a salir y salís, yo lo aplaudo. Sí, sí. Es una puerta más, y es donde la gente desesperada se apoya, va, pero si da resultados, yo lo aplaudo, más allá de que crea o no, ¿no? Sí, sí, porque ella comentaba, y le damos la bienvenida a Paola. ¿Cómo estás? Paola, hola, integrante de Colectivo, ¿verdad? Sí, Galeros. ¿Cómo andás, Paola? Bien. Agarrá nomás. Colegio. ¿Cómo andás, Paola? Bien. ¿Hace cuánto bien. Que participás de este usuaria colectivo? Usuaria de Aleros hace 7 años. 7 años. Referente par en este momento. Mira qué bueno. Y un poco, ¿explicaron lo que era el referente par? No. No, estamos bueno, justito. Referente par, somos personas que ya hace tiempo dejamos en parte el consumo. Dejamos en el consumo. Y ayudamos a otros compañeros que están intentando hacerlo, acompañándolos desde, sea un billar de voz, un ir a la policlínica a ayudarlos, transitar por una abstinencia, acompañarlos. En su momento, cuando yo estaba en situación de calle, era Beatriz la que me iba a ver, la que me iba a ayudar, hasta que acepté que necesitaba ayuda. Y ahora es un poco devolver un poco de lo que ellos me brindaron. Qué bueno eso, ¿no? Que me parece que lo más importante que tiene este colectivo, ¿no? Que las mismas personas que comenzaron siendo usuarios hoy estén ayudando a los demás, ¿no? Sí. Lo felicito por eso. Es por voluntad, ¿no? Y para, ya que estamos. Por suerte no es ella sola, sino que son un par de compañeros más que ocupan ese rol, que siempre están. Yo, si bien tengo tiempo, digo, tampoco es que he logrado, sí, por periodos dejarlo, pero siempre tengo esos vaivenes. Sí, sí. Pero por suerte hay compañeros como ella, hay otros pocos que sí lo han logrado sostenerse y son los que más nos ayudan a nosotros. Nos apoyamos pila porque nadie nos puede entender mejor que ellos. Sin duda. Y lo fundamental de ir a encarar así a una persona en consumo, ¿qué puede ser entonces? ¿Puede ser así, apoyarla a la persona, escucharla? No sé, me gustaría. Sí, yo creo que en principio es la forma de la comunicación, primero que nada, porque al haber estado en situación de calle, haber estado en sistema de refugio, haber estado viviendo lo que ellos viven ahora, como que es más fácil a que vaya un técnico o una persona con un papel de psicólogo a hablarles, que te ven desde otro punto de vista, en realidad, ¿no? Como que el che y vos es mucho más fácil para darles a entender a ellos de que sí se puede, de que sí hay otro camino. O sea, yo estuve 15 años en situación de calle, 15 años a todo, y hoy por hoy me doy cuenta de que había otro lugar. Pero me costó. Sí, sí. Y es todo un tiempo y transitar todo un proceso que estamos confiados en que podemos ayudarlos. Concluyo que la mejor manera de poder salir es en colectivo, ¿verdad? ¿No? Totalmente. Apoyándose. ¿Querías, compa? Sí, saludamos a Agustín, que nos está poniendo al aire. Hola. Bueno, entonces, gracias. Si de repente si algún oyente está escuchando y se quiere acercar a compartir, a presentarse ahí, ¿dónde lo puede hacer? ¿Tienen algún medio de comunicación? ¿Nos pasan la dirección? Sí. Es Requena, 1831, esquina La Paz. Lunes de 2 de la tarde a 18 horas, martes en el mismo horario, miércoles en la mañana de 9 y media a 12 del mediodía más o menos. Después jueves tenemos un lugar grupal que compartimos una merienda, que es de las 3 y media a las 5 de la tarde más o menos, que ahí se debaten distintos temas, y está muy bueno. No es solamente para la persona que esté en situación de consumo, sino capaz que algún familiar, algún vecino, alguien que necesita una orientación, también se puede acercar, que estamos abiertos a ayudarlo en lo que sea. Impecable. ¿Les queda algo para ir cerrando? No. Estábamos conversando. ¿Tenés algo para decir? ¿O ya podíamos ir cerrando? No, me quedé con eso de lo colectivo, la fuerza de lo colectivo, para recuperarnos, para sentirnos bien, para proyectarnos también. Eso, y que en tiempos de pospandemia, de así como de fragilidades, lo colectivo es lo que nos fortalece. Por ahí vamos, en esta propuesta. Creo que acá también Impecable. Estuvimos hablando con Gustavo, con Nicolás, con Beatriz y con Paola de Aleros. Muchas gracias por la visita. A las órdenes. Luego que terminemos acá, ya nos vamos a la pausa porque tenemos más invitades. La producción les va a pedir los datos de los días para poder colgar ese material en la página de Radio Pedal. Saludamos a Paola Melgar, quien es quien se encarga de plasmar todo lo que en forma escrita lo que el contenido de este programa. Muchas gracias. Y le pedimos a Agustín, porque nos vamos a la pausa, porque hay más. ¡Pa' que voy ya! Eso. Muchas gracias.